Arrancamos con la música Los Nuevos Creyentes, esta banda que viene de presentar la edición en vinilo de su primer LP, El Sonido Bendito de Los Nuevos Creyentes. Qué hermoso disco y que viene dando linda repercusión, sobre todo. La banda también viene de presentar dos nuevas composiciones en Pasamontañas, un disco compartido en formato split, así con el chileno Matías Sena, que contribuye con dos composiciones propias. De esta manera plasman en música una relación que viene de varios años, de cruzada de cordillera, con diversos proyectos. Ellos van, él viene y así un poco van intercambiando música. Justamente de este nuevo trabajo que estuvieron presentando, de este split, vamos a escuchar Hombre Elefante. Vamos arriba, Sam. Escuchamos a Hombre Elefante desde lo nuevo de los Nuevos Creyentes, justamente. Este split está disponible en plataformas digitales y va a estar también en formato vinilo de 7 pulgadas. Va a estar editado por Little Butterfly Record. Y lo van a estar presentando el viernes 19, el próximo viernes 19 a las 22 horas en Blues Light. También van a estar con compañía de Matías Sena. Así que va a ser una linda oportunidad ver a los Nuevos Creyentes en vivo. Vamos a escuchar el otro temita justamente de este split. Vamos a escuchar Hay Muchos. Vamos arriba, vamos. Ay, pensabas, ¿qué pensás? Que la luna y el sol y todo lo demás es todo tuyo. No va, ni te da. Juntos somos una única entidad. Es que hay mucho. Escuchábamos a los Nuevos Creyentes y otra banda que también está de estrenos, Erika Chuboki. Y lo van a presentar ellos mismos, su canción estreno. Y pegadito a esto viene la gente de Radio Lobo. Vamos arriba, Sam. Hola amigos de Radio Pedal, les habla Nilton de Erika Chuboki. Quiero dejarles para que escuchen el adelanto del nuevo disco, la canción y una novia muy hermosa. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Salud. Flecha dio en el clavo, pero... primógenos e impuestos. Poco importa saber dónde el amor propio nació, si cada día canta mejor. Paralelos, un empujón al fin de semana.